Quizás. Una adopción de los mejores puntos de vista de cada una de las partes habría sido lo mejor o lo ideal. Pero repetimos que la historia no se hace a capricho. No se hace a la medida de los deseos de los hombres, sino de las circunstancias. De todas formas, es admirable aquel empeño, aquel esfuerzo de constituir una república en plena manigua, aquel esfuerzo por dotar a la república en plena guerra de sus instituciones y de sus leyes. Cualesquiera que hayan sido los inconvenientes, las dificultades y los resultados, el esfuerzo fue admirable. Hay otras cuestiones importantes que se debatían. El Comité Revolucionario de Camagüey y después la Asamblea de Representantes del Centro era partidaria de abolir inmediatamente la esclavitud. Y efectivamente, el 26 de febrero, antes de producirse la reunión de Guaymaro, el comité o la asamblea de representantes del centro decreta la abolición de la esclavitud. Los camagüeyanos, y entre ellos, por supuesto, Agramonte, no eran partidarios de esperar el fin de la guerra para abolir la esclavitud. Eran partidarios de abolirla inmediatamente. Es cierto que Céspedes tenía en cuenta la situación del occidente del país. Es cierto que Céspedes evidentemente trataba de evitar la inhibición en la contienda del sector cubano de Occidente. Por eso evadía el resolver aquella importante cuestión de inmediato. Él, por su parte, sí le dio inmediatamente la libertad a los esclavos y declaró su criterio de que todos los hombres debían ser libres e iguales. Pero los representantes del centro, integrado en parte por jóvenes de ideas más avanzadas, de ideas más progresistas, de ideas más radicales, fueron partidarios de la abolición inmediata de la esclavitud y la abolieron por decreto. Había, sin embargo, un punto donde todavía subsistía la confusión. Era la cuestión relacionada con el anexionismo. La corriente anexionista era fuerte en la ciudad de Camagüey. Ello tenía sus raíces en diversos factores históricos. Pero entre ellos, uno de no poca importancia era la gran influencia que había ejercido entre los cubanos de Camagüey el lugareño. Gaspar Betancourt Cisnero, que había fundado en Nueva York un periódico y había sido partidario ardiente de la separación de España y de la unión a Estados Unidos. En aquella época, separatismo e independentismo no estaba absolutamente diferenciado para todos los cubanos. Veían al español, sentían al español, vivían bajo su opresión, bajo sus abusos, bajo sus injusticias y lo odiaban profundamente. Ansiaban, en primer lugar, separarse de España, pero todavía subsistía confusión en las ideas. Muchos camagüeyanos veían al lugareño como un gran patriota. Y se dice que al producirse su muerte, a fines de 1866, cuando lo entierran en la ciudad de Camagüey, los cubanos, prácticamente todos los cubanos de la ciudad de Camagüey, acompañaron sus restos hasta el cementerio en una grandiosa manifestación de duelo. Es natural que todavía subsistieran esas influencias en 1868 y que para una parte de los cubanos, una parte considerable de los cubanos camagüeyanos, la idea de separatismo e independentismo no estuviera totalmente esclarecida y que muchos de ellos considerasen como cosa lógica y natural la anexión. Por eso es un hecho histórico que no debemos rehuirlo, sino sencillamente explicarlo, que en el espíritu de los representantes, de los miembros de la Asamblea de Representantes del Centro, había ciertas tendencias anexionistas. Y efectivamente, el 6 de abril, cuatro días antes de la Asamblea de Guaymaro, suscribieron un documento dirigido, uno de ellos, a un senador norteamericano, Banks, y otro al general Grant, presidente de Estados Unidos, donde se insinuaba la idea del anexionismo. En Guaymaro no se aborda este punto, pero se había presentado una solicitud firmada por numerosas personas en favor del anexionismo. Y por fin, una vez integrada la Cámara de Representantes, el 30 de abril se suscribe un acuerdo en el que se planteaba la anexión a Estados Unidos. Sin duda que aquello constituyó una mancha histórica de aquella Cámara de Representantes, que se explica por las razones indicadas anteriormente. por la confusión de ideas, por el prestigio enorme que alcanzaba en aquellos instantes la figura de Lincoln y el prestigio del propio Grant, que había sido general destacado en la contienda contra el sur, y por la influencia que todavía subsistía de las ideas del lugareño y por la influencia de algunos miembros de aquella cámara procedentes de La Habana, como Antonio Zambrana, que fue el que con más ardor y con más firmeza defendió aquel acuerdo anexionista. Pero ya por aquellos días, Ignacio Agramonte no estaba en la Cámara. Se ocupaba de sus deberes militares al frente de las fuerzas camagüeyanas. Podemos decir con absoluta tranquilidad y con absoluta seguridad, y pese a la influencia que ejercieron otros miembros de la Asamblea del Centro, que determinaron la adopción de ciertos acuerdos, Ignacio Agramonte no fue nunca anexionista. No existe ningún antecedente histórico en su vida. No existe ningún antecedente en sus ideas y en sus criterios políticos que permitan la menor sospecha de anexionismo en Ignacio Agramonte. Y quien dijo esas inmortales palabras, que nuestro grito sea para siempre independencia o muerte, no podía ser anexionista. Pero además, aún para los que entonces cometieron algún error, no podemos juzgarlos con las ideas de ahora. No podemos con nuestro pensamiento de hoy ser jueces de las actitudes de aquellos hombres. Baste citar un ejemplo. El caso de Jerónimo Gutiérrez, representante por las Villas, que el 4 de julio de 1869 pronunció un discurso de matiz francamente anexionista, y después ese mismo representante, que había sido dirigente del alzamiento en las Villas, murió heroicamente combatiendo por la independencia de Cuba. Es que aquellos residuos anexionistas que quedaban desaparecieron rápidamente en el curso de la guerra. Las ilusiones desaparecieron y se encargaron de hacerla desaparecer los propios Estados Unidos y su política. Apenas iniciada la contienda, la Marina Española contrató con industriales norteamericanos la construcción de 30 cañoneras rápidas para ejercer la vigilancia alrededor de las costas de Cuba y el bloqueo. Naturalmente, los cubanos de la emigración, dirigidos por Morales Lemus, luchaban porque Estados Unidos no entregara esas cañoneras a España. Incluso en aquella ocasión, ayudó a nuestros compatriotas el gobierno de Perú, que no había finalizado todavía la guerra del Pacífico con España, o que con España sostenían Chile y Perú. Las acciones militares habían cesado, pero la paz no se había firmado. Y basándose en esos hechos, los peruanos reclamaban de Estados Unidos, con el que sostenían relaciones diplomáticas, que no se entregasen esas cañoneras a España. Sin embargo, a fines del año 1869, en un mensaje al Congreso, el presidente de Estados Unidos definió la política con relación a Cuba. Los cubanos naturalmente aspiraban al reconocimiento de la beligerancia. Los Estados Unidos se oponían al reconocimiento de la beligerancia y acordaron entregar a España las 30 cañoneras, que naturalmente irían a dificultar la satisfacción de una de las mayores necesidades que tenían los cubanos, que era la necesidad de armas. Posteriormente, en el mes de junio de 1870, el presidente de Estados Unidos hace un pronunciamiento abiertamente adverso a los cubanos en armas, hostil y absolutamente peyorativo e injusto. Todos aquellos hechos fueron abriendo cada vez más los ojos a los pocos cubanos en armas que tenían algunas ilusiones con relación a Estados Unidos. Por aquella época, curiosamente, los Estados Unidos no dirigían sus ansias anexionistas hacia la América Latina. Por aquellos años tenían sus ojos puestos en el Canadá. Ambicionaban apoderarse de Canadá. Tenían un conflicto diplomático con Inglaterra. Habían presentado una enorme reclamación por los daños que un crucero llamado el Alabama suministrado por los ingleses a los sudistas, había ocasionado a los estados norteños durante el curso de la guerra. Habían presentado contra Inglaterra una enorme reclamación de miles de millones de dólares y aspiraban a que Inglaterra satisfaciera esa demanda entregándole el Canadá. Es precisamente aquella circunstancia, aquellas pretensiones que tenían con relación al Canadá y a los conflictos que mantenían por ese motivo con Inglaterra, que los Estados Unidos adoptaron aquella política con relación a Cuba. De no haber mediado aquellas circunstancias, no hay duda de ninguna clase de que Estados Unidos habría aprovechado aquella guerra de 1868 para tratar de apoderarse de Cuba. De eso no cabe la menor duda. Pero otras eran sus pretensiones en aquel momento. Y si analizamos los hechos históricos tal como ocurrieron, hoy día podemos decir que fue preferible que hicieran lo que hicieron, que entregaran las cañoneras que entregaron, que no reconocieran la beligerancia de Cuba y que no nos hubieran ayudado, porque la ayuda de Estados Unidos habría sido una ayuda interesada y con el único y exclusivo propósito de apoderarse de Cuba.